José Alberto el Canario. Buenas noches, Perú. Abrazo. Ay, ay. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierta feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti. Yo solo te di el corazón, te di mi sincero amor. Parece poco te importó, de mí te burlaste. Porque si me vas a dejar, te hiciste tanto y tanto amar. Qué mal te he causado porque ahora me hace llorar. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas y me dejas roto el corazón. Dime por qué tu traición. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué. ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡El maestro del Canario esta noche gozando! ¡Ey, ey! Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierta feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti. Yo solo te di el corazón, te di mi sincero amor. Parece poco te importó, de mí te burlaste. Porque si me vas a dejar, te hiciste tanto y tanto amar. Qué mal te he causado porque ahora me hace llorar.